dijiste a mí que no te gustaba el mambo, y sin embargo te vi bailando aquello que dice así. Como dice, tú me dijiste a mí.